en El Salvador. En marzo de 1993, tras la firma de los anuncios de paz, se fundó el Movimiento de Radios Comunitarias en El Salvador. En ese mismo año, Radio Victoria salió al aire por primera vez. El periodista Marcus Plate estuvo en El Salvador y nos trae un reportaje sobre la experiencia de esta radio comunitaria. Yo me levanto temprano con mi radio popular. Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por escuchar Radio Victoria en el 92. En el pueblo de Santa Marta nació la iniciativa de crear una radio en el norte de la provincia de Cabañas, a unos 150 kilómetros de San Salvador. Los habitantes de Santa Marta tuvieron que huir de una dura represión durante la Guerra Civil y buscaron refugio en Honduras. Hacia 1987 comenzaron a regresar a sus tierras y a reconstruir su comunidad. Cristina Starr, quien desde 1986 trabajaba en comités de solidaridad con El Salvador, es una de las fundadoras de la radio. Cuando estaba terminando la guerra, cuando ya estaba en negociaciones y la comunidad ya estaba con una visión de cómo iba a ser la transición, qué sería importante, y pensaban en la idea de tener su propio medio. Ni carros llegaba a Santa Marta en ese tiempo, apenas tenían electricidad como hace unos meses. Entonces la idea de tener un medio fue un sueño. Al principio, Radio Victoria transmitió desde una casa de adobe en Santa Marta, pero debido a que el pueblo se encuentra en una zona con poco alcance radiofónico, se decidió trasladarla a Victoria. Este pueblo, de tamaño mediano, se ubica en la ladera sur de la sierra que separa El Salvador de Honduras. Así se logró una mayor cobertura y mejor comunicación entre las comunidades de la zona. En esos primeros años, la radio prácticamente fue el único medio de comunicación ahí, recuerda Cristina. Aquí había un teléfono, dos líneas de teléfono en Victoria, para toda la municipalidad. Todos tenían que venir acá si querían hacer una llamada. Pues con la radio la gente llamaba de los Estados Unidos a decir, dígale a mi familia que venga a Victoria que voy a llamar tal día, tal hora. Diga a mi gente que yo salí a las 3 de la madrugada de mi comunidad, ahora son las 6:30, aquí estoy en Victoria, digan a mi familiar que estoy bien. Y al fin dijimos, no, usted venga, usted diga. Desde el departamento de Cabañas, transmite Radio Victoria 92.1 FM. La radio es manejada por jóvenes que viven en las comunidades cercanas. Uno de ellos es Oscar Beltrán, de Santa Marta, que tiene más que 10 años de formar parte del equipo. O sea, ¿quién las atiende? Los medios no quieren venir hasta acá porque no es tan rentable venir a sacar una noticia hasta acá y que después se regresan. Y bueno, aquí no hay empresas que les puedan brindar publicidad, entonces no es rentable. En nuestra radio podemos atender de manera más directa las necesidades de las comunidades. Que no hay acceso a estas comunidades. Estaban sacando personas en una hamaca, en todo lo que llegaban, hasta el punto donde podía llegar un vehículo para movilizarle, se moría la gente. Entonces, todo ese tipo de problemas no aparecían en los otros medios. Radio Victoria produce su propio noticiero y programas educativos. Que trabaja en la prevención del VIH-SIDA. La radio busca animar la participación directa de instituciones locales en su programación. El párroco local y un grupo de jóvenes de la iglesia tienen su programa semanal. Un grupo de niños y niñas, una escuela vocacional, el Comité contra el SIDA y organizaciones para el desarrollo de las comunidades también cuentan con sus espacios. A todos los padres que son responsables. Radio Victoria es un lugar donde las personas pueden participar, hablar sobre problemas que afectan a su comunidad, buscar soluciones y articular sueños. La radio promueve los derechos de las comunidades y sus habitantes, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación. La prioridad para nosotros son las comunidades. Y dijimos que los funcionarios están acostumbrados que los medios de comunicación nos pongamos en su función, que seamos sus voceros. Los pocos recursos que la radio puede obtener que sirvan para ir a la comunidad, para traer esas voces desde allá, porque la gente no tiene dinero para moverse y venir hasta la radio a hacer una denuncia. Caminando a las comunidades, íbamos a convivir 2-3 días en una comunidad para ver todo lo que pasaba, cómo vivía la comunidad, y luego la siguiente semana sabían que en la radio iba a estar saliendo todo lo que habíamos ido a hacer a su comunidad. Entonces eso también empezó a crear como ese sentimiento de propiedad en la comunidad. Y es muy importante aquí en la comunidad, porque para todas las noticias, por cualquier cosa, uno va a la radio. Si nosotros escuchamos Radio Victoria. Tras 20 años de trabajo comunitario, Radio Victoria se ha topado con algunas barreras para divulgar su información. En 1995, el Ministerio Público mandó a cerrar las radios comunitarias salvadoreñas sin una orden judicial. En el caso de Radio Victoria, esta acción resultó algo curioso, cuenta Cristina Stark. Pues aquí fue algo chistoso porque, uno, tenemos la puerta abierta, como siempre. Otro, la policía tenía un programa en la radio. Entonces vinieron a cerrar, a silenciar a ellos mismos, ¿verdad? Y venían todos así como que no querían, pero tenían la orden, ¿verdad? Entonces no tenían opción. Desde finales de 1997, Radio Victoria transmite en una frecuencia legal y comparte la frecuencia 92.1 con otras 20 radios que operan en otras regiones del país. Sin embargo, eso no significa un reconocimiento legal de las radios comunitarias. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, tuvo que comprar una frecuencia bajo las reglas del mercado, con financiamiento de la cooperación europea y canadiense. Estoy hablando de la compañía minera, que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas, pero aquí estamos dispuestos a darle la pelea a otra. Hace casi 10 años, la región se convirtió en un objeto de la empresa minera canadiense Pacific Rim. La radio tuvo un papel fundamental en la lucha contra la minería por el desastre ambiental que podía provocar. Pasaba una situación que las comunidades llegaban a la radio y decían, mire, no sabemos qué está pasando, las plantas de nuestra zona se están secando de manera inexplicable. Estaban denunciando ya pozos que se estaban secando, que normalmente no se secaban. Empezaba ya a sonar el tema de la Pacific Rim y que estaban haciendo exploraciones en esa zona por donde se habían secado los pozos. Pues el papel de la radio había sido normalmente estar con las comunidades. Entonces hagamos un trabajo de información a la comunidad. Cuando la radio logra convertirse en la vida de la comunidad también la protege como su propia vida. Porque ni Cabañas ni El Salvador están en venta. Radio Victoria continúa sus transmisiones desde y para las comunidades en las montañas y en los valles de Cabañas en El Salvador. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plata. Que unos cuantos quieren impulsar en mi nación, diciéndote mil mentiras, que tus problemas ellos son las...